Más deportes. Con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Bloque final de los deportes. Contanos, Carlos, algo de la Copa Libertadores. Muy bien, te cuento. Esta semana se han jugado los partidos de Estudiantes, River y Boca. Te cuento cómo fueron. Estudiantes pató 0-0 con la Universidad de Sucre y pasó a los octavos de final como segundo del grupo detrás del Cruzeiro. Boca también perdió en Ecuador, 1-0 contra Quito, pero igual sigue con chances de clasificarse para la segunda ronda. Ahora le toca al Táchira de Venezuela y con solo empatar estará en octavos. También jugó River, que perdió jugando pero muy muy mal contra Libertad de Paraguay. Perdió por 4-2 y bueno, ya quedó eliminado totalmente de la Copa Libertadores. Ahora el equipo de Gorosito apostará todas las fichas a clausura. Lo último ya, contanos, Carlos, en cuanto a los argentinos en el deporte. Muy bien, les cuento, esta semana se está jugando en el tenis el Conde de Godó en Barcelona y todos los argentinos, Chela, Cañas y compañía, quedan afuera en la segunda ronda. El único que llegó a octavo de final fue Navaldian, pero se tuvo que bajar porque tiene una lesión. Justo le tocaba jugar contra el número uno del mundo. Navaldian también renunció a jugar la semana que viene en Roma. ¿Te cuento algo de la NBA? Los partidos que están jugando los argentinos, como el Houston de Luis Scola, está empatando 1-1 con el Portland. El Detroit de Walter Hellman está perdiendo 2-0 contra Cleveland. Y San Antonio Spurs de Oberto pierde 2-1 contra el Dallas. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve la cara. Frecuencia Argentina, la excusa perfecta para juntarnos a tomar unos mates. escuchando esta música, se me viene a la cabeza la fiesta del 25 de mayo en la Asociación Argentinos de Elche. La fiesta del 25, que es el domingo 24 de mayo en el Colegio de los Salesianos, en la carretera de Matola, como nos contaba recién Eliana, que nos ha dejado con la intriga hasta última hora del programa. ¿De qué se trata? Eso que nos dijo, que una de las personas que va a ir a la fiesta del 25 de mayo, el próximo asado que se coma puede ser en Argentina. ¿Cómo es eso, Eliana? Contanos. Bueno, te cuento. Como siempre, en la fiesta del 25 de mayo habrá sorteos. Tendrás, entre otras cosas, la posibilidad de ganarte un viaje a la Argentina. Sí, has escuchado bien, un viaje a la Argentina. ¡Qué ganas, qué ganas de ir! Bueno, así que no te pierdas y venite temprano, así podés jugar unas partidas de truco o tomar unos mates con facturas. No te lo pierdas, las invitaciones ya están disponibles, que no se te haga tarde, ¿eh? Si estás interesado en asistir, escribinos a aadelts@hotmail.com o llama al teléfono de Diego, 665-847-543 o 966-093-026. También tenés el teléfono de Verónica, 646-267-312 o el de Gabriela, 660-664-064. 966-243-007. Bueno, y por último, recordarles que deben traer platos, vasos y cubiertos. Bueno, los esperamos ahí a ver quién es el afortunado que se va a Argentina y nos trae algo de allí a todos, ¿no? Qué bueno, sinceramente increíble, espectacular e imperdible. La fiesta el domingo 24 de mayo en la Asociación Argentinos de Elche, y una persona va a poder viajar a Argentina. Espectacular cómo está organizando la fiesta la Asociación Argentinos de Elche. No te lo pierdas. Hola, yo soy Maitena. Soy argentina, tengo 4 años y vivo en Elche, Alicante, España. Cuando chacareras comienzo a cantar, para de ser, la chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro sí fue. Murió el músico santiagueño Sixto Palavecino. El legendario músico y compositor santiagueño Sixto Palavecino, máximo difusor del quechua en la Argentina, falleció a los 94 años como consecuencia del agravamiento de su delicado estado de salud. Ejecutante del violín sachero y surgido de las entrañas del monte santiagueño, Sixto construyó una obra sostenida por dosis iguales de tradición y de creatividad. Nacido en 1915 en la localidad de Barrancas, en el mítico departamento santiagueño de Salavina, Palavecino se crió a orillas del río Dulce, donde empezó a cultivar su pasión por la música. A los 13 años tuvo su primer violín y tiempo después fue parte del conjunto folclórico Corazón de Madera, que alcanzó notable trascendencia en Santiago del Estero, especialmente en los departamentos quechua parlantes. Realizó composiciones bilingües y se encargó de traducir al quechua canciones, poemas, libros y hasta las estrofas del himno nacional argentino. Por fuera de esta pasión que marcó toda su actividad, el talento de Palavecino le permitió vincularse musicalmente con otros artistas locales e internacionales como León Gieco, Mercedes Sosa, la familia Carabajal, Milton Nascimento, entre otros. Pese a la seguidilla de reconocimientos, Sixto nunca perdió la humildad. Dijo: "Me hubiese gustado mejorar mi manera de tocar. Agarraba el violín de una forma que me inventé yo nomás", contó una vez. Quizás en esa técnica rústica, surgida de las entrañas de la tierra, estaba escondido el secreto de su talento. Bienvenido, Sixto Palavecino. Es un honor, una gloria del folclore santiagueño. Gracias, Sixto, por participar con nosotros. Y por supuesto, lo vamos a hacer con una chacarera, ¿eh? Hamkuna, gracias, Cuti Roberto. Kunan chayna kuska esa an suma, hasta an mishki yoxinampa chacarera esha. Bueno, traduzca, Sixto. Cierto, ¿no? Para los no quichistas. Claro, claro. Ajá. A ver. Qué lindo, Cuti Roberto, este encuentro, che. Así va a salir más dulce de nuestra chacarera. Bueno, afino el violín, Sixto, y largamos nomás la chacarera. Y más mal, y más mal. Muy lindo. Charino, hermano. Se va la primera. Clarín. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que crecí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebracha. Mañana cuando yo muera, si alguien se acuerda de mí, paisano, le voy a pedir, si quieren darme la gloria, que toquen a mi memoria la doble que canto aquí. A ver, diga un versito, Sisto. Ajá, pero quicho apgarren, Julio Argentino Jerez, cam chayna tamaña araiku. Chayraiku homenaje a equipi, añoranza y cantaiku. Bueno, vamos a traducir, Sisto. Chayna canca, mana ya chascunapa. Julio Argentino Jerez, tu pedido fue así. Y por eso a tu memoria cantamos tu doble aquí. La segunda va en dicho, Santiago manta yo sispa tu cuñanta guajarani. Y machus mayacharani y matachus paniscaiki. Son coja canancha sin chicha puncha uyampuyarani. Vamos a esta que es para anchunas era ni chaita, ancha munas causa faita, ancha cusicus cantas pa, kunan calaya tu atas pa kawa en kis crespininata. Ancha carunia chkawatas manateran kunia y capas. Ya evita pas conjas una y tamunas pa y Santiago ancha munas y quebra chale ni quita pa caya mala guayuteca y pilla pas yuyas pa ca ni quis paisano ni taca churana pa ca gloria pi guasta y quis yuyas no capica doble cantas caitaca. ¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Dejé hace algunos meses el barrio y la ciudad, y el polvo de las calles que me vieron jugar. Y comencé mi viaje con toda la ilusión de encontrar dónde vivir con dignidad. Frecuencia Argentina, el espacio perfecto para sentirte como en casa. Tan distinto a Buenos Aires, tan distinto a mi lugar del sur. Se ha terminado nuestro tiempo por esta semana. Llega al final de este Frecuencia Argentina, programa para los argentinos, producido desde Elche, Alicante, España, y emitido por la 104.4 Tropicana FM en Elche, Alicante, por la 92.5 en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. Muchas gracias, Eduardo, y la gente de FM Chacras. Recuerden, pueden visitar y escuchar toda su programación en www.radiochacras.com. Recomendable 100% la música de Radio Chacras, así que no se olviden, www.radiochacras.com. También en el 100.5 Vibra FM San Rafael, Mendoza, Argentina. Un saludo muy grande a toda la gente de San Rafael y a nuestros compañeros de programación. Pueden escuchar en www.vibrafm.com.ar. Y, por supuesto, amigos de argentinosenlaweb.blogspot.com y argentinosenmálaga.blogspot.com. Obviamente que este programa es de la Asociación Argentinos de Elche y a través de su web www.aatelx.es pueden escuchar este Frecuencia Argentina. Gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana. Despedimos a Carlos Onofrio, que ha estado en los deportes en el día de hoy. Gracias, Carlos. Hasta el próximo programa. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a la gente que sigue mandando mensajes de aliento y apoyo. Esperemos que sigan mandando esta semana también. Muy bien, hasta la semana que viene. Sean felices. También despedimos a Eliana. Gracias, Eliana, por tu participación en Frecuencia Argentina. Bueno, como siempre, un placer haber estado con ustedes, disfrutando de unos buenos mates, unas facturas y, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Mi nombre es Gustavo Olivetti. Es un placer conducir este Frecuencia Argentina que se escucha desde, atentos, Argentina, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Canadá, Maldivas, Malasia, Suecia, Noruega, Indonesia, Rusia, la India, Dinamarca, Polonia, Singapur, Portugal, Alemania, Grecia, Bélgica, Italia, Marruecos, Francia, Suiza, Perú, Turquía y, atención, se agrega Kuwait y Arabia Saudí. Gracias a todos, es impresionante y para nosotros un placer enorme saber que desde todos esos países, personas argentinos nos escuchan y no tenemos palabras, simplemente gracias. Nos encontramos la próxima semana. Un saludo para todos, un abrazo muy grande y que tengan buena semana. Adiós.